Assalamu alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Vamos a empezar el programa de hoy con las noticias de la semana, con los titulares de esta semana y, como siempre, música de fondo hall, música saharaui. La Comisión Económica y Social de África condena la celebración del foro de Crans-Montana en la ciudad de Dakhla ocupada. El pueblo saharaui celebra el 39 aniversario de la proclamación de la RASD. Naciones Unidas lanza un llamamiento urgente para seguir alimentando a los refugiados saharauis. La MINURSO no cumplió con su misión ni asumió sus responsabilidades en el Sáhara Occidental. El gobierno británico declina invitación del foro de Crans-Montana. Y vamos a empezar con la primera noticia del 1 de marzo, difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. El presidente de la Comisión Económica, Social y Cultural de África del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC por su sigla, manifestó su condena a la celebración del foro de Crans-Montana en la ciudad ocupada de Dakhla, durante un encuentro sostenido con la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, Fatma El Mehdi, y con Mohamed Sheikh Lekbib, miembro del Secretariado Nacional, secretario general de la Unión General de Trabajadores Saharaui, el UGT Sario. La delegación saharaui ha tomado parte en los debates de la segunda sesión de la Comisión Económica, Social y Cultural de África del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, celebrada en El Cairo del 26 de febrero al 1 de marzo. Las numerosas charlas y conferencias abarcaron el desarrollo futuro del continente a través de la presentación y discusión de la estrategia de desarrollo de múltiples gráficos en las áreas de cambio climático, agricultura, infraestructura, transporte, teniendo en cuenta la agenda de la Unión Africana marcada por la cumbre de los jefes de Estado y del Gobierno para el año 2063. صوتك القادم من خلف الغيوم سكب النار على الجرح القديم ومدد رجاحة من نغم ورماني بين نجمة بين النجوم. Y seguimos. El pueblo saharaui celebra el 39 aniversario de la proclamación de la RASD. Noticia difundida el 27 de febrero, día de la proclamación de la RASD en el exilio. Comenzaron esta mañana en la wilaya de Smara los actos y celebraciones por el 39 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, en presencia del primer ministro saharaui, el señor Abdelkader Taleb Omar, y miembros del Secretariado Nacional y del Gobierno, además de delegados extranjeros procedentes de Naciones Amigas y una delegación procedente de las zonas ocupadas. Las celebraciones por este 39 aniversario de la RASD coinciden con la clausura de dos eventos no menos importantes: la Conferencia Internacional de Cultura y la 15ª edición del evento deportivo más importante en los campamentos de refugiados saharaui, el Sahara Maratón. بين أوراقك كالطفل اليتيم كيف من Naciones Unidas lanza un llamamiento urgente para seguir alimentando a los refugiados saharaui. Tres agencias humanitarias de Naciones Unidas advierten que la falta de financiación para cubrir las necesidades de los refugiados del conflicto saharaui que viven en el sur de Argelia es alarmante. Desde la salida de España de la ex colonia, casi 200.000 saharaui que huyeron de la ocupación marroquí se refugiaron en los campamentos, en una zona desértica al suroeste de Argelia, donde malviven dependiendo casi totalmente de la ayuda internacional. La suspensión de la asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, tendría un impacto severo en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población refugiada, así como consecuencias impredecibles para la estabilidad de la zona. Así de contundente ha sido la advertencia lanzada desde Argel por la directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos en Argelia, Francesca Caponera. En la enésima advertencia de la ONU sobre la situación humanitaria de los campamentos saharaui, que en los últimos años han sufrido una progresiva degradación de sus condiciones debido a los recortes en la ayuda que recibían, sobre todo de países donantes tradicionales como Estados Unidos, unos 7 millones de euros no han llegado. Al llamamiento del PMA se ha sumado la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF. Sigo citando parte de este informe. La proliferación sin precedentes de emergencias humanitarias alrededor del mundo ha eclipsado la prolongada crisis de los refugiados saharaui y ha impactado de manera negativa en el apoyo de los donantes, advierte el representante de ACNUR en Argelia, Ralph Grunert. Y seguimos, repartimos alimentos equivalente a 2.166 kilocalorías por personas y días, que estamos cubriendo y sustituyendo por cereales o legumbres y por otras más baratas. Estados Unidos ha sido el donante que más ha recortado su ayuda alimentaria a los refugiados saharaui en 2015. Este año aporta poco más de 3 millones de dólares. Quiero saber cuánto es su presupuesto en armas y en mucho más, si solamente 3 millones de dólares son los que aporta para los campamentos saharaui. Teniendo en cuenta que más del 50% de los alimentos que consumen al mes en los campamentos depende de las distribuciones del PMA, el escenario a partir de julio, si no llegan los 7 millones de euros que como mínimo se necesitan, podría complicarse aún más. Ya se está reduciendo el número de productos alimentarios. Así que, por supuesto, seguiremos informando desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguiremos apoyando y, sobre todo, intentando hacer todo lo posible por parte de nosotros, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. La Junta de Andalucía siempre ha sido uno de los donantes en cuanto a alimentación en los campamentos, uno de los donantes más, más constantes y sobre todo mayor en toda España. Sabemos, porque participamos en la mesa de alimentación todos los años, en la mesa de concertación sobre alimentación en los campamentos, junto con representantes de ACNUR, del PAM y de otras instituciones internacionales y nacionales, sabemos que la canasta básica que se distribuye por persona al mes está en un aspecto digno, pero falta siempre más. O sea que hay cada X tiempo alertas por falta de donantes y por recortes por parte de donantes. Esto es inadmisible, dado que estamos hablando de 39 años de dependencia alimentaria también, aparte de internacional y de todo el resto. Así que, por supuesto, por parte de nosotros, de la APS, nuestro compromiso constante con el pueblo saharaui, también informando sobre todos los acontecimientos y todos los proyectos y programas que se seguirán haciendo en los campamentos para mejorar la supervivencia de la población refugiada saharaui. Seguimos con con las noticias, otra difundida por el servicio de prensa saharaui, la MINURSO. El coordinador con la misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental, Mohamed Jadad, ha manifestado que la MINURSO no cumplió con su misión ni asumió sus responsabilidades, y la ha instado a realizar una revisión de su enfoque para poner fin al expolio de los recursos naturales saharaui y las violaciones de los derechos humanos por Marruecos. La MINURSO fue establecida por la ONU para la organización del referéndum, en el que nunca avanzó, a pesar de la disposición de cooperación del Frente Polisario frente a la intransigencia de Marruecos. No asumió y eludió de sus responsabilidades. Exigimos que la MINURSO realice una revisión de su enfoque y poner fin a la dilatación y retraso continuos. Terminamos con la última noticia de esta semana. El gobierno británico declina invitación del foro de Crans-Montana. El secretario de Estado para Empresas y Energía del Reino Unido, Matthew Hancock, declaró ayer lunes, en nombre del Ministerio de Negocios, Innovación y Talento, que ese ministerio ha recibido y declinado la invitación para asistir al foro de Crans-Montana en la ciudad ocupada de Dakhla. «Mi ministerio no tiene previsto enviar a ningún representante a ese foro», declaró Hancock, en respuesta escrita a dos preguntas formuladas por el diputado liberal demócrata y secretario del Intergrupo Parlamentario sobre el Sáhara Occidental en el Parlamento Británico, el señor Mark Williams. Este último se dirigió por escrito al ministro británico de Negocios el lunes para formularle dos preguntas. La primera de ellas, si había recibido alguna invitación del foro de Crans-Montana para atender su próxima cita en Dakhla ocupado, y si tiene previsto enviar algún representante a esa cita. Y la segunda es, ¿cómo evalúa la declaración hecha por parte de la UA, de la Unión Africana, de que el foro de Crans-Montana debería cancelarse? El mismo diputado formuló la misma pregunta al ministro de Asuntos Exteriores británico. La respuesta corrió a cargo de Tobias Elhood, viceministro encargado de Oriente Medio y Norte de África, quien afirmó a su vez que no ha recibido invitación alguna para asistir a ese foro y que no tienen previsto enviar a ningún representante. Tengo constancia de que la Unión Africana ha pedido que se cancelara el foro. Y terminamos con este primer bloque de noticias, recordando que a partir de esta tarde podréis encontrar el boletín de movilización social en nuestro blog Movilización de AAPSS. El blog es saharasevilla.blogspot.com. Lo colgaremos también en el Facebook, en nuestra página Sahara Sevilla AAPSS. Y como siempre, para todas las personas que estén más interesadas, también pueden utilizar el buscador de noticias, siempre en nuestro blog, que está en la columna de la derecha, que se llama Actualidad sobre el Sáhara. Y ahí buscando, bueno, pinchando en las palabras de búsqueda, puedes encontrar artículos que contengan esas palabras y artículos relacionados, siempre para romper el muro informativo y la censura sobre el Sáhara Occidental. Y ahora vamos a aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre con música. Oh, question, you pray on us when we sleep. Oppression. You chase after the tired or the weak. Oppression, you know you mean only harm. Oppression, you reach out with your long arm. But oppression, I won't let you near me. Ah, no. Oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, you seek population control. Oppression, to divide and to conquer is your goal. Oppression, I swear that hatred is your home. Oppression, you just won't leave bad enough alone. the dollar on your side. Put up pressure from the gospel truth you cannot hide. And oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, I won't let you near me. Oh, oppression, you shall fear me. Opresión, opresión aquí con Ben Harper en Sahara Jorra, Sahara Libre, recordando la opresión que vive el pueblo saharaui desde hace 39 años en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La opresión también del exilio, porque eso también es una falta enorme de derechos humanos, de dignidad, de derechos humanos, vivir en el exilio en unos campamentos de refugiados. Estamos siempre recordando a todas las personas a través de todos los canales que tenemos, desde la radio, desde artículos que difundimos, desde nuestra labor misma, lo importante que es romper el muro informativo, romper con la distorsión también mediática informativa sobre el pueblo saharaui en internet durante, bueno, a lo largo de todos estos años que estamos haciendo boletines, que estamos difundiendo información sobre el Sáhara Occidental, nos damos cuenta de cuánta mentira y cuánta distorsión de verdad hay en internet, en la web, sobre los campamentos saharauis, sobre la realidad de Argelia misma. Hay muchísimas páginas, webs, blogs hechos en francés, sobre todo, propaganda marroquí pura y dura y grande también, donde se habla de campos de secuestrados, donde se habla de niños secuestrados, donde se habla de falta de derechos humanos. Todo esto, sí, pues, si estamos hablando de falta de derechos humanos, en eso estamos de acuerdo. O sea, que no hay derecho en que haya 200.000 personas viviendo desde hace 39 años en unos campamentos de refugiados en el sureste argelino, en medio de la nada, en medio de uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. No hay derecho alguno, eso sí. Pero recordemos que, y vayamos diciendo a las personas que aún no lo saben, que estas personas, esos hombres y esas mujeres saharauis, escaparon de su casa, de sus ciudades, de su lugar, porque estaban siendo asesinadas. Había un genocidio en curso en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Empezaron a matar a diestro y siniestro. Las personas tenían que escaparse de las ciudades, empezaron a alejarse de los centros urbanos yendo hacia el desierto, pero aún así en el desierto, siendo Sáhara Occidental, estaban siendo bombardeados con napalm y fósforo blanco. Eso ocurrió entre el 75 y el 76. Es historia, es real, es verdadero, y hasta que Argelia no abrió su frontera, el pueblo saharaui no pudo refugiarse. Recordemos que gracias a Argelia, parte del pueblo saharaui pudo levantar campamentos. Esas manos, esos brazos fueron de mujeres. Las mujeres saharaui levantaron las primeras escuelas, las primeras madrasas, los colegios, los campamentos, las primeras jaimas, porque los hombres estaban en el frente en la guerra. Una guerra que duró hasta 78, junto con, en contra de Mauritania también, porque Mauritania también empezó la entrada, la ocupación desde el sur. Mauritania salió en el 78 del conflicto, murió asesinado el Wali, el primer mártir, el fundador también del Frente Polisario, que declaró en un comunicado la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en el exilio el 27 de febrero de 1976, vídeo también que está disponible en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Y desde el 78 hasta el 91, que Naciones Unidas dio el alto al fuego, el pueblo saharaui, el Frente Polisario, estuvo en guerra en contra de Marruecos, que tenía apoyo de armas y de dinero por Estados Unidos, por Francia, por la Liga Árabe también, por Israel también, y por muchos más conocidos y menos conocidos. Y el Frente Polisario iba a ganar esa guerra, por eso también asintió y consintió el alto al fuego, porque en 1991 se instituyó una misión internacional de Naciones Unidas por el referéndum en el Sáhara Occidental, por su sigla es MINURSO. Y justamente el primero y el único objetivo de esta misión, o sea, realizar un referéndum en el Sáhara Occidental, después de más de 20 años, después de 24 años, aún no se ha hecho. Hay un gasto de unos 60 millones de dólares al año por parte de la MINURSO, por parte de Naciones Unidas, y entonces también por parte de todos los estados componentes de Estado, de Naciones Unidas, incluso España, para abastecer esa misión, los militares, todos los costes de esta misión para el referéndum en el Sáhara Occidental, que aún después de 25 años no se ha hecho. Eso es una vergüenza inmensa, eso es una vergüenza que padece el pueblo saharaui, sobre todo los jóvenes saharaui que se ven abandonados en los campamentos, en un estancamiento constante sin salida. Entonces eso también es algo que tenemos que modificar, eso es algo que tenemos que romper, y sobre todo dar una razón para que esos jóvenes no vuelvan a las armas, por supuesto, y sobre todo para que puedan seguir esperando, no atendiendo, no esperando el tiempo correcto, el tiempo propicio, sino esperando de verdad una solución que debe de ser política, por supuesto, pero una solución que debe de ser ya mismo concretizada. Y por eso también desde Sevilla, desde la APS, seguimos trabajando también con políticos, seguimos trabajando a nivel de debates políticos con representantes de partidos. Llevamos este último mes trabajando en debates políticos dentro de Casa Sahara, el local, la casa de los territorios liberados del Sahara, aquí en Sevilla, en Virgen del Carmen Dolorosa 7. Hemos estado acogiendo a Diego Cañamero, a Antonio Jesús Ruiz del Partido Andalucista, y esta tarde estará con nosotros Antonio Maillo, candidato de Izquierda Unida por la presidencia de la Junta de Andalucía, y en este espacio, en este foro, estaremos escuchando su discurso sobre cooperación internacional, sobre la cuestión del Sáhara también, por supuesto, que nos atañe más, sobre conflictos regionales, sobre inmigración. Así que desde la APS sabemos que esta incidencia política, este diálogo constante con representante político, es una acción que debemos seguir tomando hasta una solución, hasta la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Os invitamos a todos y a todas esta tarde a las 8 en Casa Sáhara, Virgen del Carmen Dolorosa 7. Está en el casco antiguo de Sevilla, justo detrás del mercado de la calle Feria, entre la calle Relator y el mercado de la calle Feria, la calle Arrayán, en Casa Sáhara, a las 8 de la tarde, junto con Antonio Maillo, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía. También esta tarde estarán presentes representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG, de la Asociación Sevillana de ONG también, y por supuesto miembros ciudadanos ciudadanas que quieran participar en este debate público. Y por supuesto también con mis compañeros. Bueno, Alberto está en los campamentos. Te mandamos un abrazo inmenso. Ahí está trabajando junto con Charo en la Escuela Saharaui de Arte. Pero estará esta tarde, por supuesto, Maribel, que saludo, que está comiendo ahora mismo ahí en la asociación. Y está también la junta directiva de nuestra asociación y más compañeros. Abidín Bucharaya, delegado saharaui para Frente Polisario en Andalucía, y más todavía. Pero seguiré recordándolo también en estos últimos minutos de programa. Y ahora seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. À la liberté, à tous ceux qui en sont privés. Forti, Krasnočo i Madrugo. Forti, yo me acuesto tarde. Forti. Tras noche y madrugada, por ti, yo me acuesto tarde, por libertad, divina libertad, quiero salir y no. Corriendo de la, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salto rumba, vamos. Hey! Vivir sin ti es vivir muriendo. Mira, si no lo recomiendo. Si casi yo sigo. Vamos recordando las actividades de movilización social de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Martes 3 de marzo a las 8 de la tarde en Casa Sahara, debate político con Antonio Maillo, candidato de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía. Domingo 15 de marzo, primera carrera solidaria pro vacaciones en paz. Toda la información en saharasevilla.blogspot.com. Y vamos cerrando el programa de hoy con la sintonía, con la voz de Piligi Narbona de Moacara, saharaui libertario. Y recordamos entonces que os esperamos a todos y a todas esta tarde a las 8, a las 20 horas en Casa Sahara Virgen del Carmen Dolorosa 7 para el debate político con Antonio Maillo, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía. Todos y todas presentes en el corazón de Sevilla en Casa Sahara esta tarde. Podéis volvernos a escuchar el domingo en remisión a las 8 de la tarde, la 88 FM de Radiópolis, y nuestro podcast también a partir de esta tarde en saharasevilla.blogspot.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado desde la 88 FM y desde la web también. Muchísimas gracias a mi compañero delante mía, Miguel, a Samuel, a Ismael también, que se asoma siempre. Y para todos, pues el boletín de esta tarde también en saharasevilla.blogspot.com. Y Mónica se despide y os recuerda que el martes que viene a las 2 y algo estaremos aquí siempre presente con Sahara Jorra, Sahara Libre. Muchas gracias.